Los sabores mágicos de Macondo. Déjate tentar por Macondo y sus platos llenos de sabor colombiano. Visítanos en los centros comerciales Oviedo, Mallorca, Parque Fabricato y San Nicolás en Río Negro. www.macondocolombia.co, en Rappi y Didi Food o en nuestra línea de domicilios 300-163-244. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. En Macro, el fin de semana es para comprar el mercado del mes. Aprovecha más de 90 ofertas y descuentos hasta del 70% para que compres en modo macro llenando carritos o en modo micro pagando poquito. Macro, válido del 28 de febrero al 3 de marzo de 2025. Cumpleaños Carulla, hasta 25% de descuento en whiskies seleccionados de las marcas Chivas Regal, Glenlivet, Something, Jameson y Valentine. Válido del 27 de febrero al 1 de marzo de 2025. 20.000 unidades disponibles. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Consulta las referencias seleccionadas en los almacenes. En tu éxito tienes un aniversario con nosotros. Aprovecha licuadora clásica de tres velocidades marca Oster a 300.050 pesos con cualquier medio de pago. Válido del 28 de febrero al 9 de marzo del 2025. 500 unidades, aplican términos y condiciones. Llega Mueble Fest a Fábricas Unidas, la primera feria del mueble con ofertas de hasta el 33% para renovar tu hogar. Ven a nuestra tienda en Itagüí o compra en fábricasunidas.com. TV con Samsung Side by Side desde 583 libras al mejor precio en Alcosto y Catronics. Samsung está en electrodomésticos a la fija. Presentan la hora. Es el momento de llevar tu neve con Samsung, con más espacio para tus alimentos, ahorro de energía y diseño moderno. Aprovecha neve con Samsung Side by Side de 583 litros por 3.699.900 pesos hasta el 31 de marzo. Lleva 20 años de garantía en el compresor. Electrodomésticos a la fija en Alcosto y Catronics. Aplica en la referencia RS57. Es la hora Catronics, tenemos la 1:01 p.m. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti. La FM, la radio de los clásicos. Este jueves 6 de marzo no te pierdas el evento más esperado. Así en la vida. La banda Elefante en vivo en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Adquiere tus entradas en Ticket Express, ubicado en la carrera 40, número 5124 La Candelaria. Elefante en Medellín. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. Déjate tentar por Macondo y sus platos llenos de sabor colombiano. Macondo, alimentando corazones. Serviteca Listo, la mejor opción para el mantenimiento de tu vehículo. Encuéntranos en San Juan, Ditaires y Belén. La FM, la radio de los clásicos, siempre. En tu aniversario Éxito, hasta 55% de descuento con tarjeta Éxito en celulares Motorola o hasta 50% de descuento con otro medio de pago. Válido del 28 de febrero al 2 de marzo del 2025. 200 unidades. Aplican términos y condiciones. Tarjeta Éxito Mastercard emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Este año llega Breve a Colombia y en BBVA lo usarás gratis, como debe ser. Este nuevo sistema de pagos y transferencias inmediatas llega porque los colombianos merecemos mover nuestro dinero como se hace día a día en el mundo. Gratis, de inmediato y de manera segura. Mientras tanto, continúa realizando transferencias de celular a celular desde tu app BBVA o por pagos QR. Disfruta de tus beneficios actuales y prepárate para recibir Breve muy pronto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, BBVA Colombia, establecimiento bancario. Las entidades deben estar habilitadas en los ecosistemas correspondientes para realizar y recibir pagos por QR y números de celular. Servicios sujetos a términos y condiciones. Consultalos en www.bbva.com. La FM 106.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. En tu aniversario Surtimax, aprovecha 30% de descuento en frutas, verduras, carne de res y cerdo. O 40% de descuento pagando con la tarjeta Éxito. Oferta válido solo hasta el 1 de marzo. Estamos de regreso con una nueva hora de música. Mucha música. Mucha música. En la FM Medellín 106.9, la radio de los clásicos. En una presentación de Surtimax, tienes un aniversario con nosotros espectacular. Aprovechalo. Aprovecha 40% de descuento en huevos Quique, Santa Anita, Nápoles, Tech y mucho más. Oferta válida hasta el 1 de marzo. Estos son los 20 de la semana. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Cars automatic, systematic, hydromatic. What's greased lightning? Greased lightning. Greased lightning. Greased lightning. Greased lightning. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. Injection cut up in chrome, plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll keep you get the money. With a 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning, go, go. Go, grease lightning, you're burning up the quarter mile. Grease lightning, go, grease lightning. Go, grease lightning, you're coasting through the hip lap trials. Grease lightning, go, grease lightning. You are supreme, the chicks are cream. Grease lightning. We'll get some purple French tail. That's a 30-inch Benz, oh yeah. A Palomino dashboard and doom at the twins, oh yeah. With new pistols, clubs, and shocks, I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning. Summer night. Te invitamos el jueves 6 de marzo a las 9 de la mañana a la ceremonia de premiación del 36º Premio Cafam a la Mujer en premiomujer.cafam.com.co. Vigilado Supersubsidio. Esta es la FM. Estos son los 20 de la semana y... Escuchas 106.9. La FM siempre. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Nuestro Instagram es el arroba la FM Medellín. Nos dicen por aquí Lady0408 que todas están buenísimas. John Maya 26 dice All of My Love, qué canción sota la de Led Zeppelin. Cleo de Nilo dice hoy voto por todas, ninguna se me escapa. Willy Rock, buenas, voto por la 3, 4, 5, 8, 10, 16, 18 y yo amo los clásicos. Gracias, Willy. Mucha gente que vota también a esta hora como Julián Mateo Taborda a través de nuestro WhatsApp 301-286-5114. Dice Julián que vota por Brillantina. Hey, quiero votar por Compañía Ilimitada, una canción llamada Si Lo ese es mucho track, nos dice por aquí Darfan. Listo, Darfan, aquí te estamos anotando con mucho cariño a través del 301-286-5114. Por ahí derechito tenemos también algunos contactos que nos van llegando a través de nuestro WhatsApp. Clásico, buenas tardes, te habla Juan Carlos de Coordinadora Mercantil. Clásico, ese conteo está una belleza, todas, no hay ninguna mala. Yo escucho la FM siempre, Dios los bendiga a todos. Hola, ¿qué tal? Excelente día para todos desde ese taller de motos en Fátima. Estamos conectados siempre con la mejor, la FM. Aquí Giovanni Ortiz, reportando desde el barrio de la Derecho. Todas están excelentes, yo amo los voto por todas, no hay nada que elegir. Muchas gracias, hermano. Tenemos la 1:11 p.m. Toda la gente está contentísima a esta hora. Nuestra Ani Cárdenas. Está bacano el conteo, Ani. Ese conteo está espectacular y todos los oyentes también muy, muy atentos, porque la idea es que usted vote por su canción favorita y si de pronto no la ve ahí, pues inclúyala, díganos, hey, para la próxima semana, qué bueno que sonara tal canción. El parche con la emisora el fin de semana está muy bacano. Para quienes lo saben, pues ya me imagino que ya saben la programación, pero tenemos todos los días, tenemos oyentes nuevos, oyentes que van llegando, pues simplemente que se dieron cuenta que esta emisora apenas tocaba clásicos y se vinieron para acá, muy rico. Otros que estaban escuchando otra emisora, les aburrió, se cansaron y de una volvieron, regresaron a nosotros y están bienvenidos. Todos aquí son bienvenidos porque aquí ustedes son una familia, ustedes se sienten que realmente hacen parte de la radio, hacen parte de estos programas que tenemos. Por ejemplo, hoy, después de las 2 de la tarde, venimos con algo muy bacano que es Sábado Salvaje, Ani, ¿no? Claro, para despelucarnos en esta tarde musical con la FM, la radio de los clásicos, un sábado bien, bien sabroso. Bacano no despelucarse, un abrazo para los que no tenemos pelo. Bueno, algo muy bacano, a las 5 de la tarde, Ani, a las 5 también nos despelucamos bastante porque venimos con Miniteca, ¿no? Claro, desde Bogotá, Alejandro Villalobos trae toda esa programación en la Miniteca, recordando esas tirando pasito un momentico. Dios mío, bendito, esas fiestas, esos party peoples o las Minitecas que se hacían en los 80s y 90s. ¡Qué nota! A partir de las 8 terminamos con Aguja de Vinilo y mañana domingo tempranito a las 6 Steven estará madrugamos, también. Madrugamos, no, Steven está incapacitado. Ah, ¿verdad que Steven está incapacitado? Sí, ¿verdad, hay hombre? Que mandarle toda la buena energía, bueno, para que se recupere pronto. Ojalá que le vaya bien entonces con ese espasmo. Adelante, sí. Pero a las 8 de la mañana sí llega Julius para acompañarnos con la FM en movimiento. Parche de fin de semana, no se lo pierda con la FM, la radio de los clásicos. Ahorita le seguimos con el domingo que está muy, muy bacano. Vamos con las casillas 6, 7, 8 y la 9. La número 6 es una canción muy, muy latina, Ani. Encargada de los Rodríguez. Ellos llegan con Sin Documentos y ese rock latinoamericano. Claro que sí. Puesto número 7, Una Noche en Bangkok. One Night in Bangkok con Murray Head en el número 8. Seguimos en el puesto 8 con más rock latinoamericano. Oh, bueno, de habla hispana. Ahí vienen los Héroes del Silencio con Entre Dos Tierras. Y en el número 9 viene La Gloria del Amor, sí señores, Peter Cetera, de una película llamada Karate Kid en la FM, la radio de los clásicos siempre. Amigos, los 20 de la semana, esta vez con el número. Clásico número 9. La FM Medellín 106.9. 106.9. Indiscutiblemente la número uno de los clásicos. Superclásico número 8. Thank you. Cuando pienses en clásicos, piensa en la FM. Piensa en la FM. Piensa en la FM. 106.9. Super clásico número 7. FM siempre. La FM 106.9. Superclásico número 6. Ahí vamos. Tiempo que tuvimos. Por Amigos, que vivan los clásicos. Te acompañamos en todos los momentos de tu vida. La FM, siempre. Aquí estamos con todos los momentos de tu vida y sobre todo en un día tan especial, señores. Sábado de clásicos. Sábado de clásicos. Buena música en la FM, siempre. Sábado del que tenemos hoy, Adrián Mazo, bienvenido a tu emisora, hermano, tu segundo hogar. Clásico, clásico, Dani, buenas tardes, Dios los bendiga, toda la mesa de trabajo, Julio, reportándose el pañales desde la 07 contra COVID. Mi señor, ese consejo está fenomenal, todas están excelentes, voto por todas. Yo escucho la FM siempre, la emisora de los clásicos. Dios los bendiga. A vos, que Dios te bendiga por estar con nosotros en la FM. Juan Carlos también está en el WhatsApp, es ese 301-286-5114. Dice: buenas tardes, saludos desde Itagüí, centro de la moda. Definitivamente, gracias a la FM por tan buena música y estoy votando por todas las 20 de la semana. Todas las 20 están espectaculares. Gracias, Juan Carlos. Muy amable. Por aquí tenemos también, por aquí votan por Brillantina. ¿Qué más tenemos, Juan Carlos? De pronto, Ani, tiene por ahí alguno ahí que esté en el Instagram, arroba la FM Medellín, Ani. Claro que sí, nos conectamos con aquellos oyentes que siempre, siempre están muy atentos a los 20 superclásicos y nos dejan sus votaciones en el Instagram, arroba la FM Medellín. Está, por ejemplo, Gloria Inés Blandón, que dice: buenas tardes. Mi voto esta semana es por la número 1, 2, 3, 4, 5, la número 8, la número 9, la número 14, que es una nueva entrada, y el número 15. Atención, que tenemos parche para este viernes 7 de marzo. Viernes 7 de marzo, Mercado de la Playa con Rebobinados y los clásicos de la FM. Rebobinados y los DJs de la FM, no te lo pierdas para este próximo 7. O sea, día antes del Día de la Mujer, ahí estaremos en Mercado de la Playa. Este queda diagonal al Pablo Tobón Uribe con 70s, 80s, 90s, rock en español y mucho más. Invitación entonces para que nos oyemos el próximo 7 de marzo. Sábado de clásicos. Sábado de clásicos. Buena música en la FM. Siempre. Albunzote es Slippery When Wet, ese albunzote de Bon Jovi. Y hoy lo recordamos con una canción que ya estuvo en el número 1 y baja al 3. Le estamos hablando de Never Say Goodbye, Nunca Digas Adiós, con Bon Jovi. Annie. En el puesto número 4 tendremos a Los Prisioneros. Vamos a cantar juntos Tren al Sur. Ah, que viene ese estupendo álbum llamado Bad Seriously. Vamos a recordar a Phil Collins y su inolvidable Another Day in Paradise. Otro día en el paraíso. Somos la FM, la radio de los clásicos siempre. Superclásico número 5. Somewhere you can tell me.